Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 126 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad atemporal, o como pone aquí en el guión, periodicidad atemporal, porque ya Ramón sabe, asume que no sé decir esta palabra. Hola Ramón, desde Salamanca, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, en absoluto, era todo de buena fe, me he equivocado y de buena fe con el corrector ortográfico. Y yo soy Adriana Izquierdo y bueno, tenemos hoy un episodio un poquito diferente. Como ya tenemos, ya llevamos por lo menos tres episodios normales, uno de ellos titulado Episodio Normal, dos puntos D, mayúscula, hemos dicho, llevamos demasiados episodios normales, hay que hacer un especial. Dinos de qué va a ser el especial. Bueno, dinos el sumario, Ramón. Pues Leica, la famosa empresa fabricante de cámaras de fotos alemana. Ah, no, perdón, me comunican por aquí, por línea interna, que es el estudio de animación este famoso. Creo que te has preparado el podcast incorrecto. Sí, verdad. Tira el guión. Voy a tener problemas. Pero bueno, la empresa esta, estudio de animación películas de stop motion, que hemos comentado por aquí, yo diría que casi todas sus películas, que empezó en su momento con Coraline, que tiene mucho renombre, mucho prestigio, poco dinerico, pero que ha hecho películas que nos parecen muy relevantes y muy interesantes de comentar en el panorama de la animación, que ya sabéis que la animación en este podcast es un pilar fundamental. No un género. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, y básicamente, pues como ha dicho Ramón, vamos, primero comentaremos un poquito así los orígenes de Laika como productora, y luego ya entraremos a saco a comentar las cuatro pelis que forman parte del especial, que son Coraline, Paranorman, The Box Trolls y Kubo y las cuerdas mágicas, and the two strings. Y yo creo que si quieres ya podemos pasar directamente al prólogo. Y bueno, básicamente yo quería así para empezar que es cierto que a nivel de taquilla obviamente no se puede comparar con otros estudios tipo DreamWorks o Disney o Pixar o tal, pero a pesar de o sea, a mí ya personalmente me sorprende que después de cuatro películas y tantos años y de haber tenido nominaciones a los Oscar con casi todas sus películas, de hecho alguna de ellas ha sido es como raro o especial que la nominasen en alguna categoría fuera de la animación, en fin, que tienen cierto renombre y tal, y sin embargo no es una productora que tenga ese nombre que tienen otras de la nueva película de Pixar, la nueva película de cuando realmente son unas películas que tienen además mucha personalidad y muchas cosas en común. ¿Tú por qué crees que es esto, Ramón? ¿Qué por la distribución solo? Yo creo que hay un problema en cuanto al tipo de animación al que está acostumbrado el público en general, el mayoritario, y que las empresas y no, yo creo que también incluso los cines ya no apuestan por este tipo de producciones porque no son tan espectaculares como las otras. Pero eso depende de lo que llames espectacular, claro, pero bueno, entiendo lo que dices. Sabes a lo que me refiero. Creo que hay un problema muy grande porque a pesar de que hagan películas que puedan ser para todos los públicos, con más o menos matices, se busca otro tipo de películas, mucho más de acción, mucho más de comedia alocada en muchos aspectos, pero luego ves producciones de otras compañías que sí que tienen cosas en común. Pixar hace cosas diferentes y Y hay otras empresas por ahí que también hacen stop motion, que incluso yo creo que tienen más taquilla, como pueden ser las de Aardman en algunos casos. Pero bueno, yo creo que se juntan las dos cosas. Se juntan el tema del tipo de películas que son, el hecho de utilizar stop motion, y no sé si influirá o no el hecho de que estén con una compañía en concreto, que era, si no recuerdo mal, era Focus Features, Focus, sí. que es una, es, pues eso, es una compañía pequeña, no se puede comparar con otras, pero que sí tiene cierto caché en el tema del cine así de autor, un poco con nombre, ¿no? Entonces, no sé muy bien, no sé muy bien cuál es exactamente el problema para que estas películas de Laika no lleguen a un público más mayoritario. Ya no, o sea, eso obviamente, pero sobre todo a mí me sorprende ya a nivel a lo mejor más cinéfilo, más de tal, que ni siquiera se reconoce, pero bueno, en este caso probablemente sea por el tema del stop motion, pero bueno, un poco por poner en perspectiva, en Box Office Mojo tienen una lista de las más taquilleras en cuanto a animación stop motion en concreto, y en la primera de la lista, perdón, está Chicken Run, que es de DreamWorks y tiene 100 millones de recaudación, y la segunda ya está Coraline, con los 75 que hizo, que ha sido la más taquillera de Laika con bastante diferencia. O sea que sí que es cierto que incluso Bueno, Pesadillas de Navidad pero está por debajo. matizar que esos son cifras de Estados Estados Unidos, Unidos, sí, nada claro. más. Que Sí, sí, luego sí. el ranking ahí puede cambiar bastante. No sé, no sé exactamente cómo, pero puede cambiar. No te creas, ¿eh? Porque yo estuve mirando las recaudaciones mundiales y tal, y realmente es raro, pero porque en animación suele ser, bueno, realmente los blockbusters en general suele ser por lo menos 40-60% por ciento la recaudación, siendo el 40 en Estados Unidos y el 60 en el resto del mundo, y en este caso, por ejemplo, Coraline, el 75% lo hizo en Estados Unidos, porque supongo que para afuera y el resto han estado un poco ahí, pero no ha sido de estas que recauden mucho más fuera de Estados Unidos que dentro. O sea, no cambian mucho las cifras. Claro, si te fijas en Pero el bueno. número de salas que ponen ahí la cifra, que tuvo una distribución increíble, que no tiene nada que ver con las que tienen fuera de Estados Claro. Unidos, y aún así tienen las recaudaciones tan pequeñas que tienen. O sea, es bastante significativo esa, digamos, asimetría que hay entre lo que invierten las distribuidoras y luego lo que consiguen. Por eso digo que hay un elemento entre el tipo de películas que se hacen y la técnica de animación que hace que el público nos acerque a ellas, obviamente. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es un país inmenso. Y se estrenan películas con 3.000 copias, con 2.000 copias y con incluso gente con Tim Burton, porque Frankenweenie también fue una película que tuvo muy Sí. poca taquilla. Y tienes un nombre detrás y no consigues llegar al público. Es muy extraño, ¿eh? El caso, ya comentamos por aquí cuando la evolución de la animación en el tema Disney, cuando hicimos los especiales Disney, que hubo un momento en el que todos los estudios de animación en Estados Unidos pasaron de la animación tradicional porque vieron que el dinero estaba en el CGI. Y evidentemente eso de alguna forma ha moldeado el tipo de películas que se estrenan y el tipo de películas que la gente va a ver. Ya no digo las que les gustan o no gustan, porque eso ya simplemente las que ven. Entonces hay una barrera ahí, como ya para conocerlas, para ver lo que se hace con otras formas de entender la animación. Sí, es que, mira, por ejemplo, estaba yo leyendo esta mañana una entrevista con Travis Knight, que luego hablaremos mucho de él, porque es el CEO de Laika, que decía que eso, que cuando estaban intentando encontrar un estudio grande con el que colaborar para sobre todo el tema de distribución, contaba que hablaron con básicamente todos los grandes estudios, con los estudios medianos, con los estudios minis y con todos los independientes, y nadie les hacía puto caso porque, en fin, bueno, ellos como que presentaban Coraline como una película así como atrevida, que además era muy visualmente muy bonita, que además tenían detrás a Henry Selick, que venía de Pesadilla antes de Navidad, tenían además el hecho de que estaba basada en un libro de Neil Gaiman y tal, pero todo el mundo les decía lo mismo, les decía que es que el stop motion no era viable para hacer películas, que bueno, aparte todo el mundo sabe que no se puede tener una película con una chica protagonista, no sé qué sea una princesa. la gente no está, los adolescentes no les interesa la animación, los adultos veían ven a las películas de animación como una niñera y no quieren, vamos, quieren cosas mucho más sencillas y tal que de lo que proponían ellos en Coraline. En fin, como que todo lo que define realmente a Coraline por ser una gran película para todos los públicos es todos los motivos que utilizaban las productoras para decirles que no a darles dinero y hacerles la distribución hasta que por fin encontraron a Focus. Pero vamos, que sí, es demoledor. Sabes la gran ironía de Focus, ¿no? Que es una subsidiaria de Universal, y Universal sí. Han comprado DreamWorks y son los de que tiene Illumination con sus maravillosos Minions. Entonces son como el Yin y el Yang. Tienen esto para compensar el karma. DreamWorks es una máquina de hacer mierda. Básicamente desde hace mucho tiempo, pero bueno, no vamos a entrar en esto. No hace falta, ya lo No hace falta. Volviendo a Travis Knight, cuéntanos, Ramón, ¿qué hizo? Porque de repente llamó a la puerta del despacho de papi, ¿no? Bueno, sí, la cuestión es que Travis Knight, el jefe de Laika, es hijo de uno de los cofundadores de Nike, Phil Knight, que básicamente en su día, en los 90, compró un estudio de animación y dijo, pues mira, hijo mío, te pongo aquí porque te gustan mucho estas cosas de jugar con plastilina, y te vas a poner aquí a hacer tus cosas, ¿no? Y fue un poco como empezó todo, realmente. Una inversión de su padre, que vio una oportunidad de utilizar un negocio que estaba en unas condiciones económicas malas, un estudio de Will Binton, que estaba en una situación económica más que dudosa, que se dedicaba a stop motion, y entonces la utilizó un poco como base para hacer lo que luego sería Laika Studios, con sus dos divisiones de crear películas y seguir haciendo anuncios publicitarios. Sí, spots. Sí, pues bueno, eso, básicamente cuando entró Henry Selick en el 2003 a ser como el director general un poco de Laika, y dividieron la compañía en dos, en Laika Entertainment, que son los que harían las películas, y los otros que son los que harían los anuncios, ya se pusieron a tope y anunciaron dos proyectos. Uno era Coraline y el otro era Jackie Benn's Animated Adventure, que es una película que finalmente acabaron cancelando y que nunca hicieron. Y antes de llegar a Coraline habían hecho otras cosas. Bueno, hicieron un corto que supongo que podemos poner en enlace porque está en YouTube para verlo, que curiosamente es CGI 3D, porque la de Jackie Benn la estaban pensando en hacer en CGI. Supongo que dijeron, mira, nos vamos a dedicar a tope con el stop motion, y además, de hecho, por lo que leí, antes pidieron a bastante parte de todo, o sea, a bastante gente de toda esa parte del CGI para quedarse solo con lo del stop motion. Y el corto es en CGI 3D, que bueno, es un poco, bueno, es como en Monis. ¿No? ¿Lo llegaste a ver? Sí, bueno, está bien, está simpático, pero vamos, no es ninguna cosa que me llame demasiado la atención. También es así, te digo, de fin de carrera un poquito. Sí, también te digo que era un poco como una experimentación, ¿no? Con el formato. Sí. Era como si la gente esta que no sabía muy bien por dónde tirar a nivel artístico, pues estuviese haciendo sus pruebas. Y la verdad es que en esa época hay que tener en cuenta que la empresa estaba un poco como empezando a experimentar con las dos cosas, con el stop motion y la mezcla con el CGI, porque por esa misma época era cuando se estrenó también La novia cadáver de Tim Burton, que estaba producida por Laika, la animación estaba... Sí, bueno, estaban en colaboración. Sí, hecha en colaboración, y digamos que ahí es donde un poco empezó a verse el trabajo este, a nivel estilístico un poco, esa idea de mezclar esas dos vertientes de la animación. No sé, es un poco como que, pues eso, una primera prueba que no sé si significaría que una luego el ser el primer paso del fracaso de esa rama. Esa parte. No, de, bueno, de la empresa. Realmente el corto nació de un concurso que hizo de guiones Laika. Para, como supongo que a lo mejor para atraer talento, yo qué sé, y como tú dices, pues harían esa pruebilla y tal, y dijeron, no, el CGI no es lo nuestro, vámonos con la plasti. Pues eso, y nada, y antes de Coraline, que llegó en 2009, que tardó bastante en sacar la primera película, habían hecho otras cosas aparte de La novia cadáver. Tenían que yo no lo sabía, porque me falta esta película. La primera película de Mike Cahill, que mira yo sí que la he visto, yo sí la he visto. ¿Ah, sí, la has visto. Bueno, pues espera, ahora cuentas. Que es King of California, que Mike Cahill, yo he saturado aquí mucho el micro porque me gustan mucho sus otras dos películas, que son Another Earth y I Origins. Pues aparecerá ahí una secuencia de ensoñación en la que, vamos, que la hicieron los de Laika. ¿Y qué tal es esta peli? Ah, la peli mola, es muy simpática. Es una peli muy indie, dramedia tipicorra, que puedas decir, de ese tono así de personajes peculiares, que concretamente el personaje de Michael Douglas, que hace del padre de la chica protagonista de Rachel Wood, que sale de un psiquiátrico y que está obsesionado con un tesoro que tiene que encontrar. Y de ahí el título de la película, un poco, una especie de referencia al tema de los exploradores españoles en la zona. Y es muy simpática y sí, recuerdo, la tengo un poco lejana, pero sí recuerdo que las escenas estas así oníricas eran muy chulas. No recuerdo los detalles ahora mismo, porque ya digo, es que la vi en su día, es una película de 2007 y no la he vuelto a ver, pero sí que era simpática, era muy, pues eso, personajes llamativos, mucho humor, pero al mismo tiempo ese pozo así como amargo, porque el padre está un poco mal de la cabeza, pero y la hija no sabe si fiarse o no de él y de lo que está haciendo su padre. Tiene ese rollo como de reencuentro, ¿no?, de la peli, y está bastante bien, está bastante simpático, raro. Pues a ver si me la apunto, porque, en fin, creo que Mike Cahill lo merece por él. Bueno, y luego ya Laika, aparte de, bueno, hicieron ahí una colaboración con una serie de animación para tele con la misma productora que hacía Los Simpson, pero bueno, ya fue en 2008 cuando redujeron toda la plantilla, cancelaron la otra película que tenían pendiente y se pusieron ya a tope con Coraline, que la estrenaron en 2009. Y eso, Coraline, pues nada, es una película muy bonita que ahora hablaremos un poquito y vamos, nos meteremos a fondo a hablar de ella, pero ya es una película, bueno, aparte de que consiguió un montón de nominaciones, que tuvo bastante visibilidad, de hecho, cuando le preguntas a la gente, la tiene como muy buen recuerdo de tal, porque además esta la estrenaron en 3D, si no recuerdo mal, lo recuerdo perfectamente, porque a mí me dejó flipada el 3D de esta peli. Pero eso, que es una Laika, es una cosa que comentaremos bastante a lo largo del especial. Ha utilizado sus producciones para un poco tirar de la tecnología que hay detrás de hacer el stop motion. Y siempre están ahí como los que rompen un poco y los que van tirando de. También es cierto que no hay mucha más gente que haga stop motion, así que o tiran ellos de la tecnología o no tira nadie. Entonces, bueno, pues obviamente ver cualquier feature de estos de cómo se hizo Coraline es impresionante, como ves cómo tienen no sé cuántas marionetas para cada uno de los personajes. Para Coraline tenían 28, porque no sé si lo sabéis, pero la producción de un stop motion es bastante peculiar, porque realmente el director lo que hace es coordinar a X, los que suelen ser entre 20 o 30 animadores que se dedican a crear cada secuencia, que básicamente hacen como de 2 a 4 segundos al día de película, y básicamente por lo que he visto en alguno de estos documentales y tal, se reúne con los animadores y les dice, pues yo quiero esta secuencia, la quiero así, así, así, unos storyboards, y luego el animador está por su lado completamente y claro, tienen que tener un montón de versiones de todo porque están rodando varias cosas a la vez de la misma película, y que bueno, coordinar eso tiene que ser un caos para que luego quede todo tan fluido y tan chachi, pero bueno. El caso es que eso, que tienen ahí todas las expresiones faciales, los cientos de ojos, las cientos de bocas, y luego, en el caso de Coraline, por ejemplo, una cosa que hicieron nueva con respecto a las películas anteriores fue que las marionetas estaban partidas por la mitad la cara, y entonces tenían mucha facilidad para intercambiar las bocas y los ojos y tener tener muchas posibilidades de expresiones faciales. Y eso, y bueno. Y no sé qué bueno, que luego estos lo han copiado, por ejemplo, hace poco los de Anomalisa, lo hicieron el Armand lo hizo con los piratas, esto no sé cómo se llama la película de los piratas. Pirates Bands of Misfits. Pues esa. Y en fin, que al final ellos han crearon este prototipo de, que no me acuerdo, tenía un nombre, el creo que es Rapid Prototyping System o algo así, de hacerlo de las dos mitades de la cara y que sea todo como mucho más fluido. Y la verdad es que yo, si os mola el tema este de ver un poco detrás de las cámaras de las cosas, los del stop motion, es que son cosas que hay que ver, porque es alucinante, sobre todo ya el trabajo en equipo a nivel extreme, ¿no? De cada vez que van a montar cada uno de los sets, de las super mega maquetas estas que montan, y cómo está todo al detalle y cómo eso, de repente ya se mete ahí el animador en su zona con sus cascos y sus cosas y se pone a animar, a dedicar toda su jornada a hacer 4 segundos de una película, me parece, no, sinceramente me parece alucinante. Además que les ves, podemos poner algún enlace, algunos vídeos de YouTube en los que cuentan estas cosas, pero es que además te lo cuentan con un amor y con un entusiasmo y con un, y como, madre mía, qué puta últimas, paciencia. En las últimas dos películas, al final de las películas, te aparece un making of integrado con los propios personajes, ¿no? En The Boxster sobre todo llama mucha atención el personaje este de Richard Ayoade, que empieza a decir, te imaginas que estuviéramos en una película, no sé qué, y nos estuviesen animando y todo esto, y se ve ahí como evidentemente a cámara rápida y en un set completamente a lo Lego película, que dices, sí, esto, boom, ¿sabes? Te explota la cabeza al pensar que realmente se sigue haciendo algo así, o sea, es un trabajo totalmente muy, muy, muy minucioso, que obviamente no tiene la misma... Claro, el CGI también requiere un esfuerzo y una minuciosidad muy grande, pero como está luego animado gracias a ayudas de software, dices, bueno, pues vale. Pero el tema de animar cosas físicamente a día de hoy parece una cosa tan del pasado que llama muchísimo, sí, más la atención cuando lo ves. Es muy anacrónico verles tener, pues bueno, luego lo comentaré, pero cómo han ido mejorando toda la tecnología en cuanto a las impresoras 3D, porque claro, les ha dado la vidísima las impresoras 3D a los de Leica, y cómo realmente, pues eso, tienen toda esta tecnología y tienen ahí unos, cuando hacen unas maquetas medio robotizadas con cosas para hacer el agua, para hacer no sé qué, los reflejos, tal, no sé qué, y luego es todo tan manual y tan... Es como muy anacrónico el todo el proceso, cuando estás viendo las cosas que implica en cuanto a todo el trabajo manual con respecto a todo lo que tienen detrás de tecnología. Sí, pero sí. Bueno, ¿de qué va? Ah, bueno, sí, di. No, que sí, que sobre todo además en Leica se nota mucho más por esa mezcla que han hecho cada vez más patente del stop motion con el CGI. Y de la forma de integrarlo en sus películas, ¿no? Que cada vez es como, no sabes hasta qué punto, dónde llega el stop motion y dónde empieza el CGI, como algún otro invitado que hemos tenido por aquí, que no sabía que se utilizaba CGI en películas como Kubo. ¿Verdad, Roberto Pastor? Pero sí, es muy llamativo eso. ¿De qué va Coraline? Cuéntanos. Bueno, Coraline está basada en una novela juvenil del autor renombrado Neil Gaiman, que está muy en boga últimamente porque parece que quieren adaptarle todas las cosas que ha escrito en su vida. Sí, ¿no? Y básicamente va de una niña que se ha mudado con sus padres, que son unos escritores de un catálogo estos de jardinería, se han mudado a un pueblo así, una residencia en el campo perdido de la mano de Dios, en una casa así antigua, y está sola y no le hacen caso sus padres, y ella va andando por ahí y descubre a sus vecinos y descubre un pozo y descubre una y se queda en el pozo y acaba la película. Sí, ¿no? Descubre una muñeca que se parece sospechosamente a ella, y a partir de ahí empieza una especie de inmersión involuntaria en un mundo fantástico en el que sus padres le hacen muchísimo caso, le cocinan, todo es muy feliz, salvo por el pequeño detalle de que sus padres son como copias evil de sus, con botones cosidos en los ojos, donde deberían estar sus ojos, y que quieren secuestrarle y quererle para siempre obligadamente, ¿no? Y que no vuelva a su vida normal. Me gusta mucho tengo que decir de Coraline que es una película, por un lado, muy tradicional. Diría que es la más tradicional, convencional narrativamente de las que ha Historia del hecho. héroe. Bueno, todas son un poco eso, Sí, pero no, pero bueno. digo, es a nivel ya no, digo, narrativo, incluso de cómo es la animación. Se nota mucho Henry Selick, que tiene ya una tradición detrás de mucho tiempo, y entonces reconoces un poco que viene de mucho tiempo para atrás. Y es como la más tradicional en muchos aspectos, pero no le resta para nada valor. Eso es lo primero que quiero decir. Me gusta el ritmo pausado que tiene, un poco en contraposición con la novela, que la novela, en la novela, como que pasaban muchas cosas muy rápido de pronto. No sé si has llegado a leerla. No, yo no. Pero digamos que la película, como ves, tiene un comienzo que es realmente como muy progresivo y que las cosas van transcurriendo calmadamente hasta que llega el punto en el que llega ese punto de que ella tiene que, la protagonista tiene que luchar para que no le mantengan en ese mundo de fantasía en el que se ha recluido. Y eso, el tiempo que le dedica a la ambientación, la película, me gusta muchísimo para conocer a todos sus vecinos y para conocer un poco la relación de ella con sus padres y todo esto, y cómo te presentan ese mundo fantástico que pensamos que está en su cabeza en un principio, muy a lo Mago de Oz y muy a lo Alicia en el País de las Maravillas, con cómo pasa, traspasa la puertecita esta que se encuentra en su casa, cerrada y tapiada. Y luego ya empieza a desarrollarse toda esa parte fantástica que es alucinante cómo lo aprovecha a nivel artístico el explorar el mundo interior de la protagonista, que es muy oscuro y muy tétrico y al mismo tiempo es muy feliz y muy brillante, es como si fuera un episodio Sí. de Mujeres Desesperadas, ¿sabes? Es una cosa así. Es que es súper perturbador e inquietante, pero luego es súper colorida e imaginativa y como sí, tiene esos momentos ahí como de súper felicidad y es muy, sí, es muy confuso en ese sentido. Yo, una cosa que tenía que decir es que yo, y lo he confirmado, ya tuve la sensación en su día, pero lo he confirmado con el revisionado, esta película no es PG. Yo lo siento, yo me perturba a mí y me resulta bastante inquieta, o sea, es como, es muy de pesadilla de que un niño de 7 años lo ve y está traumatizado hasta los 20 que decide volver a verla, ¿vale? Solo hay que ver cómo está representada la hermana esta de la vecina con todas esas agujas que tiene por Sí. extremidades y demás. A ver, es una película que está hablando de una chica joven que está pasando por un momento durísimo de su vida, que se está refugiando en sí misma, que tiene una depresión, que tiene pensamientos de hacerse daño a sí misma, de suicidarse. O sea, es una película para gente más joven que digamos que la adolescencia. O sea, yo, evidentemente. Y la forma de representarlo es muy, muy oscura, muy turbia y muy inquietante realmente, tal y como está hecho. Y te cambia de una cosa a la otra, ¿no? Lo que has comentado, de por un lado es muy colorida y te pasa al momento siguiente y te muestra imágenes muy impactantes de un momento para otro. Y aparte del diseño, ¿no? De todo el diseño que aparece con los botones por ojos. Y el gran villano de la historia. Pero bueno, lo dicho, que sobre todo, además de todo lo que se ve, está todo lo que transmite, que son ideas muy adultas para que un niño de esa edad que has comentado, 8 años, la reciba de forma inocua. Creo que no tengo mucha idea de esto, pero creo que en esto podemos estar de acuerdo. Sí, no, a ver, luego sí que tiene cosas que yo creo que son identificables por los niños, esta idea de que tus padres pasen de ti, ¿no? Porque tiene como esa doble visión. Por un lado, te puedes sentir, lo puedes identificar como adulto, que tú entiendes que los padres están hasta arriba y de hecho te lo expresa muy bien con algunas expresiones faciales con el padre y tal, que están agotados y que les encantaría poder dedicarle más tiempo a Coraline. Y por otro lado está Coraline, que se siente completamente abandonada y que encima la han llevado a ese sitio ahí en mitad de que es como yo les veo mirando las casas de ahí en plan el archivador con las casas que había por la zona, esta que es la más creepy, es que madre mía, ¿quién decide irse ahí? En fin, y eso que yo que creo que sí que es identificable esta cosa de los adultos nunca nos escuchan, porque es que es un hecho que a los niños siempre se les dice ah, y tal, pero claro, eso a un niño de menor de, no sé, 7 o 6 años, pues no le, lo del peje, no, no laica, bueno, no creo que sea cosa de laica, es cosa de la MPAA. En este caso no. Pero bueno, me gusta mucho en esta peli cómo utiliza el tema de la perspectiva a nivel visual, porque totalmente. Tiene como una especie de utilización, como un rollo cine expresionista, ¿sabes? En la manera de los encuadres y forzar la perspectiva en muchos momentos, que le da muy buen resultado. Sí, de hecho, lo que digo, en su día en el cine, la vi en el cine, la recuerdo como, y siempre la pongo como un ejemplo de un 3D que no es el típico 3D reconvertido, chuflo, que no tiene ningún sentido realmente visual, sino que aquí, incluso viéndola en ahora revisionado en 2D, vamos, en sí, en 2D en la tele, se nota mucho cómo hace el cambio en el uso de la profundidad de campo a la hora de plantear las secuencias cuando está Coraline en su mundo real y cuando de repente se mete a través del umbral este y aparece en el mundo de fantasía. De repente todo toma como otra perspectiva y otra profundidad, y cómo utiliza eso narrativamente la narrativa visual me parece alucinante. Claro, yo no he visto ninguna en 3D, pero sí que he estado al tanto de que cosas utilizaban, y si es cierto que no sé cómo han hecho, cómo hicieron la versión en 3D, pero sí que a posterior lo que han hecho es integrarlo en la postproducción, y todo lo que es toda la parte de CGI y todo el tema de capturar las animaciones y demás va en 3D, entonces obviamente imagino que ahí se lo curran bastante para que esté todo el trabajo que tienen con la captura integrado con el resto de CGI. Pero vamos, que ya digo, ya solo con el trabajo de perspectiva, simplemente a nivel de foto convencional, no 3D, ya se nota muchísimo lo bien que funciona eso. Me gusta mucho, por cierto, Dakota Fanning poniendo la voz al personaje protagonista, que es como, recordemos que es una película de hace 10 años, casi, que Dakota Fanning ahí tendría 10, 11, no, ¿cuántos años tendría? 12 años. No me acuerdo. Pues jovencísima, sí. Pero ahora que dices esto, recordemos lo que he dicho antes, que decía el CEO Travis Knight con respecto a la venta de Coraline, de que no se la querían comprar porque era una chica protagonista y además no era una princesa, que a mí es algo que me flipa, que es súper transgresor, porque tienes una heroína que es aventurera, que es valiente, que además, tiene su némesis, es otra mujer, tal, que además, bueno, tiene ese punto que tienen la mayoría de los villanos, vamos, todos los villanos de Laika, a mi parecer, que es que tienen siempre su villanía, su maldad nace de cosas muy humanas, y en este caso, básicamente, pues quiere, creo que lo dice literalmente, él quiere que... quiere querer a alguien más, a otra persona que no sea solo ella misma. Es como, joder, eres muy mala, pero me das mucha pena. Y Coraline es súper multidimensional. Te la muestran sin ningún tipo de problema, cometiendo errores, siendo insoportable, siendo una niña insoportable, inmadura como es, pero luego siendo valiente, siendo sincera, en fin, que me parece un personaje muy interesante para una película supuestamente para niños. Y date cuenta cuando se encuentra al niño vecino, que lo primero que le dice es: ¿me estabas acosando? ¿Qué pasa? Sí. Que es muy gracioso. Y además, bueno, la relación con los vecinos, que sirve muy bien para saber un poco más cómo reacciona ella ante los demás, y cómo los demás siempre da ese rollo, no sé si te pasa, de que están todos muy pendientes de ella, de alguna manera. Como que son muy conscientes de que está ahí fuera de su sitio y que necesita que alguien le haga caso de una manera u otra. Con las hermanas al menos me pasa mucho, con el acróbata este también. Es como una sensación muy rara de que por un lado son gente muy extraña, muy extravagante y demás, y al mismo tiempo que sí que están pendientes de ella y fijándose en que algo le pasa. Pero bueno, puede un invento mío. En ese sentido hay una cosa que me gusta mucho argumentalmente, bueno, que se combina un poco con las intenciones visuales que tiene la peli, es que cada vez que entramos, cada vez que cruzamos con Coraline en la puerta esta, el tubo por el que llega al mundo de fantasía, es como descubrirlo de nuevo, porque la primera vez que entras, pues es la primera vez para Coraline y tú ves todo ese mundo desde, o sea, desde una perspectiva súper feliz de que es justamente lo que quiere Coraline, ¿no? Que tener a todos pendiente de ella y que llegue a las vecinas y de repente le monten el show, que llegue al otro vecino y también le monte el show, en fin, que estén todos a su servicio y todo súper colorido y súper feliz y súper entretenido y súper guay. Y la segunda vez ya es cuando empieza a descubrir que o sea, ya empieza a ver las cosas con otra perspectiva, ya empieza, bueno, realmente la más chunga es la última vez cuando ya ve toda la verdad que hay detrás, pero que como cada vez que va entrando Coraline y vas descubriendo, va descubriendo ella lo que hay detrás, todos los escenarios van cambiando y me parece muy guay cómo van transformando todo ese rollo feliz en pues eso, en cosas mucho más perturbadoras visualmente y en básicamente en transformar todo lo que ella había vivido como cosas que ella quería, los transforman en miedos miedos esenciales, ¿no? Que si bichos, que si la oscuridad, que si cosas como muy miedos esenciales infantiles, cómo se va transformando así el mundo este. Y me parece muy interesante. Sí, sí, todo ese tormento interior de tormento ella. Interior. Es verdad, es que es eso, ¿no? Se va transformando en esa parte más visual y con la relación con los personajes con los que se ha encontrado antes, ¿no? Con el niño vecino que le han cosido la boca. O sea, quiero decir, son ya, cosas bueno, muy sádicas. Lo único que permanece constante y mejora en ese mundo extraño es el gato que habla, ¿sabes? Es como... Es lo único que da una vuelta para bien en el sentido de que habla. Por cierto, personajazo, el del gato ahí, que de repente... Le dice, nunca he sido muy amigo yo de esta mujer, ¿no? No he sido muy amigo. Y al final lo utiliza de arma. Es muy pobre gato. Pero en fin. A ti te llegan mucho los gatetes. Sí, sí, obviamente. Pero sí, además es como la referencia más directa a Alicia en el País de las Maravillas que tiene la película. De forma muy, muy obvia. Y me gusta mucho que juegue con eso. Y bueno, toda la parte cuando... La parte final, cuando está buscando a los niños perdidos estos, muertos, y buscando a sus padres, y se empieza a deshacer todo ese mundo de fantasía, y se empieza a convertir en blanco y negro y a desdibujarse, me parece increíble lo bien aprovechado que está ese recurso para ir expresando esa especie de cómo se derrumba todo su mundo... su mundo interior ahí enfermo que tiene la propia muchacha y, joder, esta vez que la he visto y hacía muchos años que la vi, la he apreciado más en toda su sencillez, pero me parece que es una película que funciona muy bien en muchas capas, a pesar de ser aparentemente sencilla. En toda su sencillez, a mí esta segunda vez que la he visto, como la tenía en tan alta estima, y ya teniendo como referencia a otras películas posteriores de Laika, para mí argumentalmente ha perdido un poquito, porque bueno, tiene, o sea, sí que me gusta mucho todo este mundo metafórico y obviamente todo el tono y visualmente alucinante, bueno, ya hemos dicho muchas cosas y las mantengo, pero que luego en realidad es muy sencillita y pero bueno, pues eso, es una película pues que al final es dice que es para niños. Entonces, bueno, pues que a mí esta vez, quizá porque tenía todo el hype de cuando salí del cine, cuando la vi por primera vez que salí extasiada, me bajó un poquito, pero también es que en comparación con Paranorman, no lo puedo evitar. Hasta has unido al bando del bien, que Paranorman es mejor que Coraline. No, yo creo que ya lo tenía bastante claro. Sobre lo que pasa es que, claro, cuando empecé el revisionado me faltaba por ver The Box Trolls, no había visto Coraline hace un montón de tiempo, pero bueno, es que ya de planteamiento me parecía muy difícil que superasen a Paranorman. Pero bueno, si quieres podemos, ya que decimos Paranorman y tal, podemos seguir. Era el pie. Pues nada, después de Coraline, bueno, y de Moon Girl, Por temas de contrato y cosis, Henry Selick dijo que se piraba de Laika y en fin, bueno, pues cogió las riendas el hijo del fundador de Nike, y ya se pusieron a tope a hacer Paranorman, que es otra que también tuvo muchos premios, tuvo como mucha consideración en ciertos círculos, pero obviamente no tuvo prácticamente nada de recaudación, que es una historia original. Yo creo que la primera historia original que hacía, bueno, teniendo en cuenta que se habían hecho una película antes. Es la primera y de Laika. La última. Sí, no, Kubo es una historia original. Es cierto que Kubo está basado en muchas cosas y que es tan referencial de la cultura japonesa y de todas estas, toda su mitología y sus cosas y su historia, que parece que no, pero realmente es una historia original. Sí, es verdad. Pero bueno, así por comentar temas tecnológicos, que es que a mí me fascina todo este rollo, cuando llegaron a Paranorman, ya estaban ahí con el tema, ya venían del tema de impresora 3D, pero ya consiguieron que una empresa les hiciera la impresora 3D en color. Que claro, con esto ya no es que les facilitase el trabajo de animación, porque sigue siendo igual tedioso, pero por lo menos ya había como mucha más. Podían evitar todas las inconsistencias que había en los personajes al hacerlos a mano y pintados a mano y todas estas cosas, pues obviamente facilita mucho la producción en tener la impresora 3D y poder crear todas esas copias. Pero vamos, que es que luego estuvieron 3 años haciendo la película, 2 de ellos en la animación. O sea, que no es que se quedasen cortos en cuanto a todo el proceso. Pero sí, y aquí ya la primera vez que ya deja de ser, bueno, nunca fue plastilina en realidad, decimos lo de la plastilina, realmente no es la plastilina de toda la vida, debe de ser esta plastilina que luego se mete en el horno, vamos, que sé, como que se endurece, o una plastilina especial, pero bueno. No se come, niños. No se come, en caso es que, yo no, fíjate, mira que yo me comía el barro, pero nunca me comía la plastilina cuando era pequeña. Pues fíjate. Fíjate qué cosas. El caso es que ya con Paranorman ya deja de ser plastilina y ya tenían, todas las marionetas tenían como muchos engranajes y elementos mecánicos que facilitaban mucho la animación y era piel de silicona. Entonces, claro, al final, pues esto hace. Al final, todo esto lo que se traduce es que luego tú ves la película y hay mucho más preciso a nivel visual de lo que ellos quieren. Y claro, al tener todos estos animadores trabajando de forma simultánea, cuanto más consistente seas visualmente, pues luego obviamente el resultado va a ser mucho mejor. Y por ejemplo, mirando cifras. Pesadilla antes de Navidad, que había leído 800, pero yo creo que se ha estado investigando un poquito más por ahí y he visto que realmente eran 400 expresiones faciales, pero bueno, vamos a decir entre 400 y 800. Pero dependiendo ¿qué de la persona fuente, tiene 400 expresiones faciales? Efectivamente, decía. Lo de, es como, si tiene más expresiones faciales que yo, ¿vale? El caso es que Jack Skeleton en Pesadilla tenía todas estas expresiones y Coraline ya lo habían aumentado a 200.000, lo cual me parece alucinante. Pero es que en Paranorman tenían 1,5 millones de expresiones. Quiero decir, claro, si cuentas o sea, realmente en la expresión, puedes decir qué pasa, que un proceso de sonreír, ¿cuántas expresiones faciales tienen que imprimir? ¿20? Porque por todo el proceso, desde que tienen la boca plana hasta que la tienes sonriente. No lo sé, ya es una cosa que blows my mind, pero que bueno, que el caso que aquí es lo que decía, que Coraline antes comentaba que tenían la cara a mitades y la combinación de los ojos y la altura y las pestañas y no sé qué, y los párpados y luego la boca y tal, pues hacía todas estas expresiones faciales. Bueno, pues ahora ya directamente, como lo de la impresora del 3D, directamente lo que hacían era imprimir la expresión y no tenían que, hacían un modelo de una marioneta modelo y la escaneaban con el ordenador y a partir de ahí hacían todas las copias y ya no tenían que estar aquí haciendo todos los ojitos a mano, que eso es lo que yo lo pienso y digo, madre mía, ¿hoy qué has hecho? Hoy, pues nada, he estado pintando 10.000 ojos, ¿y tú? Es como, en fin, y ya está, y no se me ocurre nada más, en fin, que lo de Paranorman ya a nivel técnico fue alucinante. Sí, se nota muchísimo el salto de Coraline a Paranorman, o sea, es la que empieza un poco el recorrido a nivel ya artístico de cómo es el estilo de Laika ahora mismo, en todos los aspectos, a nivel de stop motion y en la mezcla esta del CGI que hemos comentado antes, que se usa de una manera que me parece súper acertada para añadir efectos y todo tipo de cosas que le añaden un plus narrativo y visual y de todo, vamos, no es para nada algo efectista ni que sea simplemente añadir explosiones y piñón piñón, no. Está ahí con razón. ¿Y qué va? ¿De qué va Paranorman? Pues Paranorman va de Norman, que es un niño que vive con sus padres, Y que... que es un niño que se llama Norman y que la banda sonora de su vida la pone James Horner con su paraba. ¿No? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho, Adri? No lo ¡Te he sé. roto! Ha sido, me ha roto total, ¿eh? Bueno, es un chico que le pone su voz, por cierto, Cody Smith McPhee, que es el de Slow West, ¿no? Si no voy mal, este hombre, este chaval. Que viven en su pueblo con sus padres que no le hacen mucho caso porque el chaval parece ser que ve fantasmas y gente muerta, sobre todo a su abuela en su casa, con la que disfruta viendo películas de terror cutres de serie B Me mientras encanta la su... abuela. ¿Qué hacen? Comer cerebros, pero ¿para qué? Mente Y pragmática. bueno, digamos que hay una maldición en el pueblo en el que una bruja fue ajusticiada en su día hace 300 años, y desde entonces hay una especie de maldición que hay en el pueblo que hace que se levanten los muertos de los que la acusaron y para aterrorizar al pueblo, ¿no? Y él es el único que puede hablar con los muertos. Heredero de ese don que tiene su tío, el tío raro, que interpreta a John Goodman, el tío Pendergast, que tiene nombre ya de exorcista o de cosa peor. Y bueno, pues él, a regañadientes, se da cuenta de que tiene que cumplir esa promesa que le hace a su tío de acabar con esa maldición. Todo esto, así, todo esto, en un contexto de que es un niño raro que sufre acoso escolar en el colegio, y se ve un poco todo ese contexto de cómo le llaman de todo y le maltratan y demás, cómo se ríen de él, cómo todos sus amigos también, su pobre amigo este Neil, que está así regordete, también se ríen de él y se hacen como muy amigos siempre por razón de que son los marginados del colegio. Y aparece también por ahí su hermana que no le hace caso y sus padres que están preocupados, sobre todo su padre que es un rarito y que a ver qué pasa con él en el futuro. Todo esto, Todo así, esto y normal. cosas. Es una peli que llama mucho la atención de principio, sobre todo por cómo utiliza todos los clichés y los tópicos del cine de terror de los años 70, 80, del que es fan el propio protagonista, de esa forma está un poco todavía más justificado, y le da la vuelta de una manera Es muy que estimulante desde el principio. Y además es algo que la propia película te está anunciando en las primeras dos secuencias de la película, porque lo primero que se ve en la película es una película de terror de serie B con zombies en la que se ven los micros y se ve a la actriz mirando a cámara y riéndose de las poses de las actrices. Y segundo, una frase que me encanta de la abuela, que es: seguro que la historia sería muy diferente si se pusieran a hablar, ¿no? Hablando de el zombie intentado comerse a la actriz protagonista de la película. Y la película va de eso, de cómo una película de terror sería muy diferente si hablases con los zombies y con la gente y mala con los y con fantasmas. los villanos de, sí, zombies, fantasmas o lo que sea, de una película de estas. Y a partir de ahí ya, pues, la fiesta que supone esta película, que es primero divertidísima y segundo, con una conciencia muy bien desarrollada respecto al tema este del bullying. Con los Con los niños y cómo la violencia ahí genera pues una reacción y unas consecuencias, ¿no? En fin, que Realmente genera una conciencia con habla muy bien de las causas y de los efectos de estos comportamientos en los niños. sí, en todo, además, porque todos los personajes todos los personajes de la película son víctimas de ello. Vamos, víctimas quiero decir de que tienen que ver con este rollo de tal. Pero a mí es que Me flipa porque realmente le da vuelta a todo constantemente. Porque yo me acuerdo que además algo me pasó cuando la primera vez que la vi, que su primer acto me pareció como muy convencional. Yo estaba ahí como muy. Ya verás, va a ser esto como Hotel Transilvania, menudo rollo. Pero no, realmente además ahora viéndola otra vez y sabiendo de qué iba la vaina, ya un poquito más mente abierta porque si no tenía otro tipo de expectativas o predisposición, pero es que, claro, tienes un primer acto que aparentemente te puede resultar convencional porque, bueno, pues tienes la presentación del niño rarito que va al cole y que le hacen bullying y pues, bueno, todos te presentan todos estos personajes, la hermana, bueno, todos los que has dicho tú. Y es que me gusta como eso, tienes ese primer acto y luego de repente te empieza a desmontar todo. Pero cuando es todo, hasta el machito cachitas típico tal. O sea, es que al final acaba desmontado todas tus expectativas de se van a levantar los zombies y van a caminar por la ciudad y se van a comer los cerebros de todo el mundo. No, esas están mal, realmente no están intentando comerse a nadie y al final los perseguidos son ellos. Es como, le da vuelta a... completamente a todo y a la vez que lo está homenajeando y me parece, no sé, es que me parece para nomás una película original, o sea, lo tiene todo porque es original, es súper divertida, el segundo acto es de estar tronchándote toda la película porque mira que yo no soy muy de carcajada porque no, me cuesta que me suelten, de que me saquen una carcajada, pero es que con Paranorman me río con ganas y luego encima se motiva, luego te llega ahí al corazoncito pero en plan puñetazo, no en plan una lagrimita, no. Es como, es una película que te sorprende todo el rato por lo compleja que es detrás de toda esa apariencia de tontún así de niños y fantasmas, ¿no? No sé, y todo el punto este electrónico ochentero que tiene con la banda sonora ya es como la guindita para mí. Sí, que lo utiliza además en determinados, sobre todo las escenas así más de acción de cuando entran en juego los elementos de terror de la película, con la banda sonora de John Bryan, que bueno, es una elección muy particular, pero claro, la mezcla que hace también le va un poco al pelo porque él es también muy ecléctico. Y bueno, sí, me gusta mucho aquí el tema de... que lo tocan un poco, que luego lo tocarían en Kubo también, el tema del duelo y de cómo superar el duelo, porque realmente todo el tema de cómo ver a los fantasmas y a la abuela ahí... en la casa tiene mucho que ver con esto. Y luego lo que comentas, el gran punto de inflexión de la película, que es cuando aparecen los zombies en mitad del pueblo y ves que los violentos son los propios ciudadanos del pueblo, que de repente se convierten en una turba, que sacan ahí palos y escopetas y de todo y empiezan a ir a por ellos de forma totalmente sanguinaria. Y luego toda la parte cuando empieza a descubrirse cuál es la verdadera historia detrás de la maldición, que es ese mirar por detrás de la cortina del teatro y darte cuenta de qué es lo que hay detrás de esos personajes que estamos hartos de ver en todas estas películas de terror, que bueno, normalmente siempre se habla de esas historias, yo que sé, en Viernes 13, ¿no? Pues es una historia trágica detrás y resulta que en teoría vuelve la víctima a vengarse y a matar a todo el mundo de forma indiscriminada, pero claro, siempre es de forma completamente deshumanizada. En esta película pasa al contrario, lo que hacen es humanizarte al villano de la historia, entender por qué ha hecho lo que ha hecho y cuáles son de verdad las consecuencias que hay respecto a ese ejercicio de la violencia que hubo en el pasado. Entonces, en el momento en el que ya tienes al personaje de la bruja niña esta condenada por ser un poco rarita, ya está, ni más ni menos, la película ya cambia por completo y se transforman en algo muchísimo más grande, hasta el punto de llegar a ese clima sobrenatural, espectacular, emotivo de la parte final, que es como un poco la esencia de todo el cine de Paranorman, de mezclando ahí también el stop motion ahí con los efectos por ordenador y mucha lucecita sobrenatural, pero todo siempre fundamentado en los dos personajes, en el chaval que está intentando por una vez hablar con la niña y entenderla, y en el Y en ese dilema de ella, de si alguien por fin me va a entender a escuchar o no. Y además con un discurso que podrías acusar a la película en ese momento de ser un poco sobreexplicativo, pero para nada, porque realmente todo lo que ha estado tratando la película hasta ese momento es eso que verbaliza el personaje protagonista de siempre tienes que tener a alguien a quien puedas con quien puedas contar, no sé qué, no tienes por qué hacer esto, toda esta parte que ya es un poco la moraleja de la historia, que creo que es algo que también comparte con el resto de películas de Laika, el hecho de son películas que tienden a ser moralizantes, pero siempre desde puntos de vista muy modernos y con muchos grises, nunca simplificando las historias, al contrario, siempre construyendo sobre ellas un discurso más complejo del que esperarías una película orientada a un público en principio juvenil. Y aquí en esta película me parece que se cumple toda esa esencia fundamental de las películas de Laika. Para bien o para mal, como le pueda salir en otras películas que para mí le sale mal en The Box Trolls. Pero bueno, entiendo que la idea de hacer ese tipo de cuento moderno de las películas de Laika está ahí en esa parte de esa película, en su final, de forma muy concentrada y muy bien resuelta. Sí, es que totalmente. Es un poco lo que decía antes con respecto a Coraline y el personaje del villano, que al final ya te das cuenta de que es una cosa mucho más compleja y mucho más, sí, moderna, cuando te das cuenta que eso, que siempre están tratados con bastante humildad los personajes y que te muestran la verdad detrás de sus acciones, porque por un lado, o sea, Agatha, bueno, o sea, la niña de Paranorman, tenía todo ese odio y todo ese deseo de venganza por lo que le hicieron, pero realmente lo que quiere es reunirse con su madre y obviamente es probablemente el villano que menos merece ser villano de la película, porque tiene ahí toda esa mierda detrás, pero eso, la de Coraline decía esto de que quería algo a lo que amar en los Vox Trolls, bueno, ya lo comentaremos, pero al final el villano es un tipo que lo único que quiere es ser aceptado y no se acepta a sí mismo y le importa que tenga una alergia al queso increíble, le da igual, lo único que quiere es ser aceptado por el círculo de señores del queso y ser aceptado en el mundo y tal, y es muy identificable el cómo se traslada el mensaje y la moraleja de la película también en él, y bueno, y en Kubo pasa igual con el abuelo del protagonista, o sea que mola que le den siempre esa profundidad a los personajes y en fin, que es algo que pasa, que es lo que comentaba yo antes, que tienes por un lado la hermana tonta animadora que parece que le da igual todo, el tío fuertote ahí, que es eso, el típico capitán del equipo, ¿qué tal? El matón y luego de repente pasan se forma ese grupo completamente imposible de ellos cuando están intentando acabar con ese apocalipsis que se está formando y de repente te los desmontan un poco a todos y los llevan como a la tierra y sobre todo dejar un poco ver lo que hay detrás de todos esos clichés que son tan habituales en las películas y no, le da siempre mucha profundidad a sus personajes. A mí es que ya a mí me parece la guinda total cuando el personaje de la hermana le dice al otro en plan, vamos a ver una película y el otro le suelta con toda la naturalidad del mundo. O sea, estamos ahora en 2017 que Disney se le ha llenado la boca diciendo que había metido el primer personaje gay, no sé qué, la Bella y la Bestia y no sé qué, y realmente es una cosa súper secundaria y que realmente no, pues bueno, que han hecho ahí como un big deal de algo que realmente lo suyo es que fuese muy natural y no debiese serlo. Y tienes Paranorman, que es de 2012, y el tío lo que contesta es: ¡Ah, genial! Vamos a la película, te va a encantar mi novio, le gustan las comidas románticas, y ya está. Y no, y es como, es al final es otra cosa que tiene estas películas de Laika, es que enseñan mucho a los niños que no hay que la gente no es como tú esperas que sean, y no. Y desde luego no son como tú quieres que sean. Y no sé, a mí es que esta película tiene tantas cosas, me parece súper interesante y que cualquier adulto, vamos, que me parece, esa sí que me parece para todos los públicos, porque todo el mundo puede sacar algún mensajito, alguna cosa y aprender de ella. He dicho. Pues claro que sí. No, y además aquí en esta película se vuelve a repetir algo que es un tema también muy recurrente, el tema de cómo el miedo cambia a la gente. Y en esta está de forma explícita además, porque la abuela hay un momento en el que le dice a Norman algo así como que no pasa nada con estar asustado siempre y cuando no te cambie, ¿no? Sí. Es un momento de la película. Y es algo que también se utiliza como recurso generalmente en las películas de Laika respecto a los personajes protagonistas, el de enfrentarse a los miedos de una forma asumiendo la identidad de uno, ¿no? De los para bien y para mal, los defectos o las características, peculiaridades que cada uno tiene. A mí me parece muy guay que en una película como Paranorman, que el centro está, hay un centro muy importante, que es todo el tema del bullying, porque el protagonista sufre bullying, la villana sufre bullying. Y tú date cuenta que el amigo al principio de la película le dice, si yo fuera grande y fuerte también me molestaría a los demás, ¿no? O algo así, porque es como es la vida. O sea, es un mensaje tan terrible de que lo tienes sumido al principio de la película que te quedas así un poco como frío, ¿no? En plan, madre mía, ¿qué es esto lo está diciendo aquí? Sí, pero a mí ese personaje me gusta porque es el típico comparsa que parece que va a ser el miedica y tal, y realmente es el que te demuestra que es lo que iba a decir, que tiene la película tiene este mensaje de que además como ahora estamos en un momento, bueno, cuando la gente la escuche no probablemente, pero el rollo este del día de internacional del bullying y tal, y hay muchos mensajes de tienes que ser valiente y tienes que enfrentarte y no sé qué, y me parece unos mensajes que hay que tener cuidado con estas cosas. Y sin embargo en Paranorman dicen esto de que puedes, está bien tener miedo y es normal tener miedo, bueno, lo que tú has dicho, pero no dejes que cambie quién eres. No es, ya no te están diciendo que tengas que ser valiente, que eres que tienes que ser, no, simplemente es como sí, es bueno, es normal, puedes tener miedo, pero tú eres quien eres tú, y es algo que representa un poco el amigo, porque aunque sí que es cierto que el hecho de que lo tenga interiorizado es muy triste, él es muy quien es y no está tan abrumado por su cualidad de... ¿No estarás pausando otra vez las cintas de fitness de tu madre? Y no. Me encanta ese momento. Es muy gracioso. Pues yo creo que vamos a pasar ya a la siguiente, que es The Box Trolls, de 2014... que, bueno, pues eso, vuelve otra vez a estar adaptada de una novela que se titulaba Here Be Monsters, que al parecer tenía como 1000 páginas, no, o sea, no 1000, pero que eran muchas páginas y tenía muchísimas tramas y que tuvieron que buscar ahí la forma de adaptar la... Que ahí está la raíz ya de todos los problemas del guión, porque ya voy a adelantar... Espera. Voy a adelantar una cosa, esta película no me gusta... Es un hater. A ver, bueno, vamos, eso, no te adelantes. Que iba a comentar yo así, bueno, que esta mañana, bueno, pues mañana, estaba leyendo algunas entrevistas. En una entrevista con uno de los productores comentaba, creo que era de Collider la entrevista, bueno, comentaba que cada animador tenía que hacer 4 segundos de animación a la semana, y es como, pero a la semana, o sea, quiero decir, ¿esto cómo sale puto rentable? Porque yo a mí no me salen las cuentas, pero bueno. Teniendo becarios. Sí. El caso es que con todos los avances que ha ido, que fue haciendo, como he comentado, Laika, con sus películas, The Box Trolls fue la primera en la que metió muchísimos más efectos especiales, en plan CGI, me refiero. Y que realmente es curioso como eso, nunca han, y siempre son muy claros, y tú ves todos los vídeos del making of y tal, cómo son súper fieles constantemente a mantener el stop motion y a buscar las vueltas de hacer mecánicamente y tangiblemente todas las cosas que aparecen en la película, y realmente utilizan el CGI para cosas como rellenar ambientes o meter más personajes de los que de forma logística práctica podían tener dentro de las maquetas. Por ejemplo, bueno, la secuencia de de Vox Trolls del baile es alucinante, que es todo, o sea, es todo marioneta, o sea, está recreada totalmente con el stop motion, pero luego cuando salen en la calle, o bueno, lo típico, los fondos y los cielos y tal, esto ya sí que aquí empezaron a meterlos un poco más con los efectos digitales y tal, los humos, esas cosas atmosféricas. Alguno sugiriendo la idea de utilizar marionetas en plan como los de South Park en Team America, en plan, no se va a notar, hombre, lo borramos sí. Luego en post-pro, tranquilo. Muerde. Y luego, por supuesto, claro, para a la hora de la continuidad en las secuencias en cuanto a imagen, pero bueno, asumo que estos lo hacían ya en los procesos de postproducción de las películas anteriores, porque si no, obviamente el etanolaje es una cosa que tiene que estar en todas las películas. Y eso. ¿De qué va The Vox Trolls, querido Ramón? ¿Tu película favorita de Laika? Ay, pues estamos en una especie de pueblo de la Inglaterra victoriana, muy dickensiana también, ¿no? En el que tenemos a unos gobernantes que se la suda todo y comen queso, y luego tenemos a una especie de cazador, de aniquilador de gente indeseable, que es un poco el gran villano de la historia, el hombre este Archibald Snatcher, el que hace Ben Kingsley, que básicamente dice al jefazo del sitio, oye, que han secuestrado a un niño y han sido los Vox Trolls, así que voy a acabar con ellos y cuando acabe con ellos me vas a dar tu sombrero blanco del poder que tanto mola para poder comer queso contigo. Y entonces, esencialmente, se ve como durante un montón de tiempo, años, ha estado cazándolos uno a uno y nos presenta a al verdadero Holocausto. Sí, de la historia, que es un ser humano que ha vivido con los Vox Trolls durante años y que se siente como si fuera uno de ellos, y es un poco el que lidera la revolución de las clases bajas proletarias contra la opresión capitalista de este emprendedor que es el malvado de la historia, ¿no? Que les quiere utilizar para su beneficio personal, explotando, aprovechando la situación. A mí es que me parece que la película tiene un problema de estructura gordo a la hora de presentar a los personajes y a la situación de la trama, porque sí es cierto que, por un lado, la película te mete enseguida en toda la ambientación y en todo el rollo de la película. En un minuto ya tienes claro todo lo que está pasando en la película, pero a costa de sacrificar el punto fuerte que tienen el resto de películas de Laika, que es precisamente los personajes protagonistas, que suelen ser muy ricos y suelen ser muy atractivos y suelen tener muchos matices. Y aquí el protagonista ex, pues aparte de ser huérfano forzoso y vivir con los que están siendo cazados, pues no sabes nada de él realmente, ¿no? No, realmente es curioso porque su fallo, se llama The Vox Trolls. Los Vox Trolls son realmente unos personajes secundarios, casi sí, como... Sí, están ahí de fondo. Sí, como están muy de fondo, como las típicas mascotitas de Disney de turno, y realmente la historia, la que te quieren contar, es de los Vox Trolls. O sea, es al final la cosa esta de la que las etiquetas no te definan y estas cosas, se refiere mucho más a los Vox Trolls, al villano y a la... y poco más, porque bueno, el resto... No, personajes... incluso a la hija del gobernante. Sí, la hija también y tal. Sí. Pero al protagonista nada, el protagonista está ahí para tirar de la trama y poco más, entonces sí que estoy de acuerdo que ese es el problema central yo que creo tiene la que película. El problema viene de la adaptación, yo creo, sin haber leído el material original. Entiendo que es eso, una novela de 500 páginas que te he leído que tenían además varias especies diferentes de criaturas al principio y que lo intentaron meter en la película y que decían que era imposible, que le salía un churro, pues imagino que el problema vino de intentar condensar el material original en una película que en realidad no es muy larga, que se sigue conteniendo ahí en la hora y media o así, y decidieron que la mejor forma de contarlo era a través de este personaje, pero a mí me parece que sinceramente que no... O sea, es que además la venden como una historia, cuando yo he leído y tal, la venden como una historia, como un coming of age, y realmente no es un coming of age, porque es que el niño no tiene ningún tipo de evolución, él realmente se entera de que no es un box troll y lo asume fácilmente. O sea, que no digo que todo el mundo tiene que hacer un drama de todo, pero quiero decir que si tú tienes un protagonista y quieres contar esta historia de etiquetas y de tal, pues bueno, tu personaje protagonista, que al final quizá no nos importaría tanto que fuese un vehículo si todo el resto de personajes estuviesen un poquito más profundizados, porque por ejemplo la niña es un personaje muy particular y muy peculiar, me encanta su muy parte simpático, es, muy simpático, me encanta cuando se pone sádica, pero claro, se queda ahí en eso, en ese pequeño detallito, y en el hecho de que su padre pasa de ella y es un gilipollas, porque es que es lo que es, pero no, como que no va mucho más allá. Entonces bueno, sí, como yo estoy de acuerdo contigo en que creo que es un problema de que han querido abarcar, que a lo mejor tenía que haber quitado algunos personajes, a lo mejor tendrían que haber focalizado un poquito más la historia, porque se les dispersa mucho. Tienen como muchos personajes que tienen muchos detallitos graciosos, pero luego pues, se te caen así en el conjunto, pues se te queda una cosa simpática y poco más. Porque, por ejemplo, una cosa que tiene también muy, muy graciosa son los ayudantes del malo, que sobre todo este que se está cuestionando todo el tiempo la existencia. El de Richard Ayot, sí. Sí, están todo el tiempo dudando de si realmente ellos son los malos o no son los malos. Estoy al 80% seguro, sí, de que somos los héroes de la historia. A mí me encanta cuando se pregunta, ¿tú crees que los Vox Trolls comprenderán esta cosa tan compleja que es la dualidad entre el bien y el mal? Es como, me encanta. Pero no sé, a mí al margen de todo esto, creo que eso, que es una película que se ve muy bien, que es muy simpática, es muy agradable, o sea, muy entretenida de ver. Ahora pasamos al aspecto visual, porque eso, en ese sentido, la verdad es que es imposible tener ningún tipo de pega con Laika, pero sobre todo a mí, al final me acaba ganando, me acaba pareciendo bien, porque tiene un montón de personajes muy curiosos y que tienen algo de lo que sacar. Pues eso, la niña pequeña que resulta que es una sádica, los ayudantes del malo que se cuestionan y al final actúan sobre eso, se cuestionan si son los buenos o son los malos, tienes un villano que se convierte en Madame Frufru, que es un drag queen y que tiene a todos los hombres del pueblo, vamos, sobre todo los hombres ahí de los gobernantes locos por ella. Como que tiene luego, bueno, la historia de los box trolls y su pequeño momento de salir de un poco de out of the box, literalmente y figurativamente. O sea, como que tiene todos estos detallitos que al final, pues bueno, pues te hacen como un conjunto que dices, pues ha estado simpática. Es cierto que eso, que al final son detallitos. A mí es que se me acumula todas estas cosas y, sí, y sabes, ya se me hace bola y ya, al final ya acabo por no disfrutar en absoluto De la historia, a pesar de que sí, reconozco que, ya digo, a mí, por ejemplo, el personaje de la niña me hace mucha gracia, y los de los ayudantes estos también tienen momentos muy graciosos en sus diálogos y demás. Y luego, claro, a nivel visual está muy lograda, y el nivel de refinamiento que tiene Laika ya en sus producciones aquí, dices, no puedes llegar a más, o sí, quién sabe, ¿no? Pero eso, a ver, es alucinante el punto expresionista que tiene la ciudad, donde todas las casas y todas las líneas, todo está siempre torcido, como volcado hacia adelante, que te está... Sí, aquí en esta película utiliza mucho además el tema de cambiar mucho el eje de la cámara y de moverla, porque están muchas veces moviéndose, que si están colgados de un sitio, que si se suben a otro, que si se dan la vuelta, que si viajan, que si están... Se nota mucho cuando hay estos gags visuales de persecuciones y cosas además, ¿no? Que como hay planos aberrantes y cambian. Juegan mucho con eso, con la perspectiva, con el tema de dónde están las cosas colocadas. Utilizan mucho a los box trolls a nivel visual, con cómo se colocan ellos y cómo se esconden y cómo se mueven. Todo eso está súper bien aprovechado. Bueno, por favor, tenéis que ver, a ver si tengo que buscar todas estas cosas y ponerlas para que las pongamos, el vídeo de los animadores, que lo hacen mucho para tomar referencias visuales, interpretar ellos las secuencias para luego tener un poco esa referencia visual que se viene haciendo desde que Disney hizo... En tiempos inmemoriales. Sí, esta de Blancanieves, y que se ponía en un espejo para mirarse a sí mismo las expresiones y dibujarlas más correctamente, o bueno, más precisa, de forma más precisa. Pues aquí se graban a sí mismos metidos en cajas. ¿vale? Dando, o sea, se empujan los unos a los otros para ver cómo ruedan con la caja encima. Bueno, pues me he puesto la caja como la llevan los box trolls, esconderse dentro de la caja. Bueno, miren, están ahí haciendo el monger y es cuando pienso me he equivocado de trabajo, ¿vale? yo he nacido para profesiones de cine, pero que no como la mía, sino de que haya que hacer el monger como estos o como los que hacen los editores de sonido y estas cosas. Es que eso, que me parece súper divertido pasar tu día a día así. Bueno, luego la verdad es que los animadores, su día es mover una mano 30 veces. Pero sí, bueno. No parece muy apasionante, ¿eh? Adri luego ha aplicado al mundo real. Pero bueno, y luego para mí también a nivel de queja de la película está que el mensaje que tiene me parece muy adecuado y me parece que está bien desarrollado, pero queda muy en la superficie, a diferencia de las otras películas en las que está muchísimo más integrado a nivel metafórico con los elementos fantásticos que introducen en la propia narración de las películas. Aquí es todo muy in your face. Sí, a ver, te ciega tu odio. Es cierto. No, estoy comportándome bien. Sí. No estoy hablando con odio. No, a ver, lo sé. Sí, te entiendo perfectamente. Entiendo lo que dices porque realmente no plantea su moraleja con profundidad como las otras, sino que lo hace a base de un montón de personajitos que tiene, que forman parte de toda esa moraleja, que ya los he dicho antes y no voy a repetirlos, pero al final todos tienen como eso y no profundizan en ello, sino que tienes una etiqueta o una definición de ese personaje y al final como le dan un poquito la vuelta. Y está todo el mensaje, está muy subrayado y es muy constante, pero es que yo la acabé y es que me parece realmente que yo creo que con esta película intentaron hacer algo más accesible, algo menos perturbador y menos exigente para el público infantil, intentando a lo mejor salir un poco de este rollo de, a pesar de que visualmente no es atractiva en el sentido de los colorinchis, que es lo que les suele gustar a los niños, las películas infantiles son muy de colorinchis, al margen de eso yo creo que argumentalmente y tienen como mucho más humor de slapstick, en plan que sea todo un poquito tiene más mucho infantil humor físico, sí. Claro, que sea más infantil para intentar, yo creo que intentaron hacer esto, que los padres viesen que pues eso, que al final le salió mal porque desde luego no ha sido no ha tenido mucha recaudación y desde luego además pasó bastante desapercibida en cuanto a marketing y eso, ¿no? Yo en su momento, la verdad, me pasó completamente por encima. Pero esto, que yo la veo como una película mucho más infantil y mucho más planita, pero porque es que tiene menos ambiciones en ese sentido argumentalmente que las otras, que todas las demás de Laika. Que es una pena porque es cierto que tienen cosas de personajes tan curiosos que podían haber ahondado un poquito más, pero no sé, yo supongo que al final la perdono porque la veo mucho más infantil y ya está. Y tiene música de Darío, Marianelli. De Darío, de tu Darío. Novio Darío. De mi novio Darío. Sí, no, bueno, eso, es una película que probablemente tampoco se puede decir que sea horrible, ni mucho menos, ¿eh? O sea, le puedo encontrar todas estas pegas, pero obviamente... No, y además... Hablando en serio, no me parece nada horrible ni nada que puedas desechar como una película mala, especialmente mala, ni mucho menos. Aquí además tiene, yo creo que es la cumbre, bueno, que realmente es algo muy constante en todas las películas de Laika, pero el tema este de los padres distantes o ignorantes de, todo el rato, es verdad. De los protagonistas de Laika, porque tienes, bueno, aquí en los Box Trolls tienes el padre de Winnie que es imbécil, además eso, es un político que pasa de todo total. Estamos aquí para dedicar el dinero este a construir un hospital, pero hemos pensado que mejor nos compramos este queso gigante. Es maravilloso. Bueno, y en este caso el padre de ella no tiene ningún tipo de perdón, es completamente lo peor. Pero luego tienes los padres de Paranorman que son, tienen este punto de que bueno, de que le quieren y quieren lo mejor para él, pero realmente pues eso, no están de su parte, no están, le están preocupados de que sea un rarito y no le aceptan como es, tienen esta cosa. Luego toda la trama de Coraline en torno a sus padres y que la villana es una madre adoptiva malvada, en fin, que tienen siempre, bueno, y Kubo obviamente se pasa toda la película con sus padres convertidos convertidos en bichos raros y toda la trama gira en torno a ellos. Entonces tienen este punto común que tienen los padres de las películas de Laika. A mí ya como que me escama. Yo quiero decir que aquí... ¿Qué quieres decirle a tu padre? Efectivamente, yo creo que de Travis y... ¿Cómo se llama el padre? Philip tienen que tener, los Knight tienen que tener una conversación en casa con de los su abuelo Knight. Michael. Sí. En fin, que vamos, ya no, ya te has saltado, te has equivocado de referencia, esa es de Guardianes de la Galaxia 2. Y luego, bueno, eso, recordar que creo que ya lo has comentado antes, no sé si has ido fuera de micro o no, pero el timelapse final este que hay con los ayudantes del villano, cómo les va dando vida y empiezan a hablar esto de... ¿Te imaginas qué aburrido sería animarnos todo? No, esto. Es que además dice empieza, o sea, no, primero a mí me flipa porque es un momento mágico de estos que te enseñan la magia del cine y cómo de repente una perspectiva, o sea, tienes un plano un poquito más cerrado en el que esos dos personajes, esas dos marionetas en su mundo de perspectivas tal, pues parecen reales y parecen de tamaño natural y parecen tal, y de repente la cámara se va alejando y empieza a verse un poquito los destellos del animador que va apareciendo, pero todavía sigue siendo el mundo de ellos y es el animador el que está dentro, y de repente cuando se abre ya un poquito más el plano cambia toda la perspectiva y de repente ya ves todo el truco. O sea, me parece maravilloso ese momento de la película, aparte de eso, de cómo ellos se ríen un poco de, ¿te imaginas que estuviésemos animados por unos tal y nosotros fuésemos las marionetas? Y no puede ser, tendrían que tener otro trabajo porque esto tiene que ser un hobby, porque... Sí, son muy autoconscientes ahí, y bueno, sí. Es algo que además se extiende a su siguiente película, ¿no? El tema de lo meta ya integrado dentro de la propia estructura narrativa de las películas de Laika, que por ejemplo en Paranorman ya estaba en todo el tratamiento de la historia de terror y demás que he comentado antes. Y aquí sí, ese guiño de esos personajes existencialistas pues está francamente bien ahí. Sí, pues yo sí, ya pasamos entonces a la última que nos queda, que es Kubo, que es la más reciente, 2016, Kubo and the Two Strings, que... Una película en 3D, porque es cúbica. He dejado ese silencio para hacerte sentir mal, pero voy a seguir yo con estas cosas que tiene, bueno, ha tenido también muchas nominaciones, ha dado muchas cosas como todas las de Laika, pero es la segunda película animada en recibir una nominación a mejores efectos especiales, porque ahí ya sabemos que solo están las explosiones y las cosas, pero la primera fue Pesadilla antes de Navidad y luego nominaron a Kubo, que a mí yo me alegré mucho por esta nominación, porque la verdad es que es impresionante la fusión que hacen del stop motion y de la CGI. Pero bueno, volvemos a tener una historia original y bueno, en este caso ya hemos hablado mucho de él, que es Travis Knight, es el que es el director de esta película, la primera. Hasta ahora había estado de animador solo. Que va a ser, después de esta película, el director del spin-off de Bumblebee de Transformers. Noticias frescas. Mr. Quitanieves, ojo al dato. Uf, me da pereza. Bueno. La verdad es que este tipo, que es lo que decíamos, que él, fuera de micro, que él, su papi le puso la empresa, pero realmente con el paso del tiempo ha demostrado mucho que tenía mucho talento y ha sido uno de los animadores principales de Laika hasta convertirse en el director de Kubo. Y, en fin, que... Bueno, a lo mejor, oye, vuelvo a tener una peli de Transformers que me gusta desde la primera. Y nada, yo tampoco voy a ahondar mucho en temas técnicos, porque es que es obvio el salto que ha pegado Laika con respecto a Vox Trolls, porque ya se ve todas las secuencias son muchísimo más complejas a nivel visual cinematográfico. Bueno, tenían la marioneta más grande de la historia del estudio, que tenía casi 5 metros de alto por 7 de ancho cuando tenía las alas abiertas, que es como, madre mía, yo como tengo que ir a eso todos los días con él, yo con la patosa que soy, es que yo no podría trabajar en uno de estos sitios porque es que me lo cargo todo, pero bueno. El caso es que me encanta lo que decía antes, como estos realmente les lees las entrevistas y te das cuenta de cómo realmente no quieren a mejorar técnicamente para que les resulte más fácil o más baratas de hacer las cosas, sino porque realmente se ven limitados un poco por la tecnología creativamente y quieren ir mucho, quieren más allá y quieren hacer cosas más impresionantes, que es lo que han hecho con Kubo, que la verdad es que es, eso ya lo he dicho, es muy impresionante visualmente. Y básicamente fueron a los de las impresoras 3D y a toda la gente que les hacían esas cosas y les pidieron un software para que les permitiesen hacer muchas más cosas, imprimir muchas más cosas a nivel, bueno, sí, para luego poder utilizarlos en el stop motion. Y en fin, que mola mucho que exista esta gente, como ya comentamos en su día, creo, cuando recomendamos el documental de Side by Side, que habla mucho de toda esta gente, como Danny Boyle o George Lucas o todos estos que les gusta mucho invertir en decirle a Sony que me hagas una cámara más pequeña, que la tengo que meter aquí porque quiero hacer esta secuencia. Y al final esa gente es la que hace que las cosas vayan para adelante. Y mola mucho que tenga esa gente tan inspirada con el trabajo que hacen, que parece que es lo que lo has dicho tú, Ramón, que es una cosa como muy anacrónica y como muy pasada de... como que parece que debería ser ya un arte muerto casi, lo del stop motion, pero estos siguen tirando para que la tecnología, a lo mejor gracias a esto o con el tiempo, podemos ver un poquito más de películas de stop motion, pero bueno, seguro que volverá el stop motion. Si no hacen más dinero, como el vinilo volverá, seguro. No sé, como alguna de las de Laika no haga más dinero, no creo que tal, pero si lo hace, oye, ya tendrán toda la tecnología para que de repente se llenen todas las pantallas de películas en stop motion. Con la revolución de las impresoras 3D, no te digo yo que de repente no empiecen ya, a surgir estudios de stop motion así como setas, no te lo digo yo. Estas cosas pueden pasar, nunca se sabe. ¿De qué va Kubo? Kubo, pues va de Kubo en el Japón feudal, que vive con su madre, que está un poco pachucha, ahí en una cueva aislada del pueblo en el que tienen cercano, y que todos los días se pasa cuidando a su madre, que tiene problemas ahí de memoria y tal, parece que tiene como demencia, y a veces, y solamente se acuerda de quién es, si no lo interpreté mal, se acuerda de él un poco por las noches, cuando empieza a contarle historias y siempre cuenta las mismas historias. Y él por el día se va al pueblo a contar historias con sus origamis y su magia, con su... ¿cómo se llama la cosa esta? El shamisen, eso. La guitarra esta que tiene de tres cuerdas, con la que cuenta historias y vuelve a casa siempre antes de que se vaya el sol del cielo, ¿no? Y resulta que descubre que en realidad las historias que le ha contado su madre eran todas ciertas. Que su abuelo era malvado, maloso, y le intentó arrancar los dos ojos, pues, y su padre lo evitó, y por eso tiene solamente uno. Pero entonces mataron a su padre y huyeron con su madre, huyó con él siendo un bebé, y se esconden. Porque el momento que vea va a intentar arrancar el otro ojo. Y tiene que encontrar la armadura esta del el pecholata, el casco y la espada esta maravillosas para conseguir luchar contra ese abuelo, el Rey Luna, y por fin liberarse de esa maldición que tiene. Casi nada. Así, casi nada. Y la peli tiene, claro, a nivel visual ya mola mucho en general, pero claro, el rollo que tiene con el origami mágico y la forma de contar historias con el origami, ya solamente eso le da un nivelazo tremendo a nivel artístico, esas secuencias en las que está contando historias o cuando está utilizando su poder creando, yo qué sé, pues pajaritos o insectos para clavarles en el culo al mono o este tipo de cosas que ocurren durante la película. Y eso solamente en el aspecto así artístico, que por cierto el diseño es fantástico, el cómo tiene este rollo oriental dentro de su mismo estilo de personajes que no intenta ser muy realista, sino ser pues eso, con una personalidad propia, muy de dibujo, muy de animación, pero sí, con un estilo muy personal, asiático, oriental, cosa. Tiene un nombre, pero no recuerdo el nombre, antes me lo miré, pero bueno, que se inspiraron en un tipo de ilustraciones japonesas, hechas con a mano con tinta, que se nota luego en tanto en los fondos como en los personajes y mola mucho. Toda esa parte de representar la magia de él está muy bien. Pero es que, claro, ya no solamente es eso, sino qué es lo que están expresando con esa manera de contar historias con el origami, con la propia película en sí, que es toda una especie de oda al poder del relato y de la narración, y utilizar eso para expresar la importancia de la memoria, en la identidad, y de cómo buscar cada uno su propia historia y concluirla de sus antepasados. Y son tantas cosas que tiene esta película. Es que realmente todo ese tema de la narración, todo ese tema meta, es algo que ha explotado mucho en Kubo, pero que claro, viéndolas todas, te das cuenta de que es algo que ha estado, el tema de las historias entre las historias ha estado presente desde el principio, porque eso, Kubo es la más obvia y el prota se dedica a contar historias y tal, y la película empieza y acaba con una historia, es como, es súper meta, pero luego tienes la obra de teatro, aquella del bebé de Vox Trolls, la que te está contando la leyenda y a la vez que te está dando información sobre lo que pasó y que además luego la cambian al final. En Paranormal también hay una obra de teatro que te cuenta toda esta leyenda con la niña, y además Norman tiene que leer un libro a Agatha para ¿Qué calmarla. es la Bella Durmiente, era? Era un cuento de estos clásicos, y no me acuerdo cuál era. Y luego en Coraline también tenemos, está un poco a lo mejor, no es tan obvio como las otras, pero tienes las historias de los vecinos, porque las dos trapecistas y sobre todo las dos trapecistas, pero bueno, el del ciclo de los ratoncillos, estos también, pero las dos trapecistas que tienen su propia historia dentro de la historia ahí, que además que va cambiando y cómo te la cuentan con sus flashbacks y sus cosas, que mola mucho esta homenaje que hacen siempre constantemente los de Laika al arte de contar las historias. Y a las historias como algo también curativo y como algo, en fin, con otro, con casi casi mágico. Sí, claro, pero aquí como es que va de eso, ¿no? Ya, Realmente. totalmente, Entonces, claro, es como la cumbre de todo está ahí esto. todo, efectivamente, está esa idea recurrente, está ahí de forma más clara, aparte del tema de, pues eso, superar la muerte de su padre y de una cosa que me hizo mucha gracia, que es como el enfrentamiento entre la televisión y el cine, ¿no? Que al volver a verla digo, el padre representa. O sea, padre, el abuelo representa en realidad a los puristas del cine, Bueno, a ver el otro. del relato finito que está todo definido y controlado. Y Kubo representa a las series de televisión de Network, de las que se van haciendo sobre el De camino y tienen un Network final encima. abierto. Claro. Y claro, y el abuelo le quiere quitar los ojos a Para que se Kubo. deje de mierda, se haga todo en miniseries, efectivamente. No, pero bueno, esto es va de coña, pero sí que me gusta muchísimo esto, ¿no? De cómo buscar tu propia identidad y contar tu propia historia, cerrando la historia de sus padres y enfrentándose a ese hombre, ese abuelo, que al final de lo que se trata es de una relación familiar que está rota, porque básicamente el abuelo está harto o no quiere sufrir y por eso no ama a nadie y quiere que Kubo tampoco sufra Sea tan frío como él. y que no tenga, claro, que no tenga emociones por nadie, ni sentimientos ni nada, porque la vida es una mierda, entonces lo mejor es no amar para no sufrir. Pues estás equivocado, Rey Luna, amigo, no. Y de eso va toda la película. Y es maravilloso cómo te lo está contando todo el rato a golpe de relaciones familiares, con esa presencia fantasmagórica de las hermanas, de la madre, que aparece de repente, por cierto, la voz de Rooney Mara, maravillosa como siempre. Y todos esos relatos de su padre que se sacrifica por el hijo y de cómo pues él está tranquilo de tener un solo ojo, no es un problema que le haya definido su vida, y cómo va descubriendo su poder poco a poco, según se va enfrentando a los problemas que se puede encontrar en el mundo. O sea, tiene todo ahí distintos niveles que se van poco a poco sumando y entrecruzando con el tema de la narración y del recuerdo y de las memorias y de la pérdida que al final, pues gana por el lado visual, porque es lo más llamativo de esta película, que probablemente sea la más espectacular de todas en muchos aspectos, con esas secuencias que tiene de luchas y de grandes espacios que se aparecen representados y cosas sobrenaturales, pero luego tiene un trabajo de guión que me parece extraordinario esta película. Pues es que ya lo he dicho todo. Es que no tengo nada que añadir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si es que al final es una... Más es probablemente la historia... Bueno, no, es que está paranormal ahí, pero es muy madura argumentalmente, como eso, como lo que bien funcionan los dos padres, como alivio cómico. Ay, a por la favor, historia. Charlize Theron cuando está en plan mono es maravilloso. Además, el mono, el diseño del personaje, ya lo comenté aquí cuando hablamos de la película, me parece genial. Es divertidísimo. Claro, es que como la hablamos hace poco, tampoco yo, tú ya has dicho todo lo que, todo lo decible. Tampoco puedo añadir mucho más, es que eso es maravilloso argumentalmente y por supuesto todo el diseño artístico, bueno, la iluminación me parece alucinante porque sí tiene iluminación, el CGI y la animación, es posible una iluminación. Y en fin, eso es muy especial, la verdad. Además, eso, como yo ya he dicho muchas veces aquí, que a mí las historias con este rollo meta, en el que al final el arte de cortar historias forma parte de todo ese proceso curativo de los personajes, es que me llega. Sí, sí, no parpadees, ¿no? O te lo puedes perder. Que empieza la película. Y el final, que otra vez vuelve a dar la vuelta al típico villano de la historia y sí. Le vuelve a dar una dimensión humana y vuelve a ser la resolución hablar. Vamos a hablarlo, hombre. Vamos a hablarlo. Sí, y, efectivamente. Y elegir el lado creativo y el lado íntimo en lugar de la espada, ¿no? En ese momento en el que elige entre la espada y su instrumento y dice, pues voy a coger el instrumento, que es lo que realmente... me define a mí y no a la espada, que era la que definía a mi padre y a todos los anteriores, y me parece precioso ese momento. Es que es una cosa que está, es además muy común con todas las películas de Laika, ¿no? Que tienen estos núcleos de pérdida y de dolor y de tal, y luego siempre los resuelven con ese tipo de diálogos, ¿no? De que las cosas se solucionan hablando y sobre todo con mucha compasión y con esta cosa del perdón, ¿no? De que se perdona mucho a los villanos porque, bueno, pues tienen eso, es como toda esta empatía, es como tienen unos mensajes siempre muy bonitos y que eso, y que no recurre, como tú bien dices, a la espada, ni que al final los clímax estos que tiene son mucho más como el de Paranormal, ¿no? Que son tremendamente emocionales y por eso son tan potentes y por eso son, te llegan tanto. Yo, bueno, es que ya hemos pasado de esa peli, pero que se me quedó conmigo el final de Paranormal durante mucho tiempo porque me parece muy potente emocionalmente y me llegó, vamos, traspasó todas mis capas y todas mis paredes de mujer. Esto dura, en diccionario Adri Español, amigos oyentes, es que gastó una caja entera de Kleenex por lo menos. Bueno. ¿Cómo? Llorando. Qué bien me conoces. Sí, básicamente. Pero bueno, con Kubo tampoco me quedé corta, ¿eh? Porque ese momento de perdón hacia el abuelo y de esa compasión hacia él y de cómo por fin superan la pérdida de los padres y les deja marchar. En fin, es que es todo, pues todos los feels. Es que es lo que tiene Laika, muchos sentimientos con todas sus historias. Ay, ha sido bonito, la verdad, volver a revivir todas las películas. Podemos ir ya acabando. Yo diría sí. Que nuestros oyentes deberían decirnos si han visto estas películas, que imagino que sí, porque si no, no sé qué hacéis aquí escuchando esto. Pero que preguntamos por Twitter, por cierto. Es verdad. Podemos decirlo. ¿Qué películas eran las favoritas de las de Laika? Y sorprendentemente para mí, la película que menos taquilla ha hecho de las cuatro, que es la última, Kubo, es la que ha ganado con diferencia... Con un 44% de los votos. Yo creo que me es porque es la más reciente. Yo creo que porque es la más reciente y tiene la combinación esta de que es muy potente argumentalmente y visualmente es alucinante. Pero a mí me ha sorprendido sobre todo que no fuera Coraline, porque es una que tiene todo el mundo como muy en alta estima de cuando se vio en su momento. Los fans de Henry Selick, la los verdad. Sí. O no. Sí, al final la que menos ha gustado es The Box Trolls. Con mucha diferencia, es la película que o no ha visto mucha gente o directamente es la más olvidable de todas. Yo digo que con razón. Creo que el resto de películas de Laika, las otras tres, me parecen muy buenas, me parecen grandes ejemplos de esto que hemos Hemos estado hablando, ¿no? De películas que pueden tener muchas capas, de que artísticamente están muy cuidadas, que utilizan muy bien la técnica de animación para contar historias. Coraline, siendo la más sencilla, ya digo, a mí me parece que tiene una forma de contar historias muy poderosa, y a pesar de que sea más convencional que las otras dos, que Paranorman y Kubo, pero aún y todo creo que están ahí, más o menos, en un rango muy parecido de películas que me parecen excelentes. Y mi favorita sigue siendo Paranorman, pero he de decir que Kubo, al volverla a ver, Es difícil, ¿eh? ha ganado y tiene cosas realmente espectaculares la película, y me parece muy divertida y también es muy emocionante, y en fin, están ahí las dos para mí, ¿eh? Son de un día tonto te digo que Kubo es mi favorita o no, pero en principio sigo ahí un poco anclado en Paranorman por cosas personales de mi relación con el género de terror, que esta peli conecto mucho más con ella, no sé. No sé exactamente, ya ahí no, motivos racionales no, o pseudo racionales no tengo. Yo me gustan muchísimo las dos también, ¿eh? Pero yo creo que me quedo Paranormal también, y yo creo que sobre todo porque me funciona mejor la mezcla de géneros y cómo va evolucionando el tono de la película y cómo va pasando de ese inicio con luego toda la parte media que es muy divertida y toda la parte final que de repente se transforma en ese dramón y está muy bien llevado todo ese tono. La parte en Kubo que me gusta y me parece muy simpática, la parte más que pretende ser más entretenida y más divertida, que te encanta con la mona y el otro y tal, a mí me parece un poquito más tirando al lado un poquito más infantil, más tontorrón, sin embargo en Paranorman me río mogollón, o sea, me hace muchísima gracia el humor que tiene, entonces yo creo que por eso a lo mejor me inclino más por la otra, me parece más equilibrada, pero vamos, que es que las dos me flipan mucho, porque visualmente Kubo me explota el cerebro, o sea que en fin, ¿para qué elegir si las podemos tener las dos? Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y nada, y insistir en que si os mola el rollo, paséis por el blog porque yo le voy a pasar a Ramón un montón de enlaces para que los ponga, porque además encontré una página que es Animation World Network, que tiene como una serie de artículos que se llaman El arte avanzado del stop motion. Y bueno, en algunos hablan de, o sea, de Laika, obviamente, pero hablan en general de todo el stop motion y lo sé, yo los he mirado un poco por encima porque son muy, muy técnicos además y muy extensos, pero vamos, que si os mola el rollo son muy interesantes y eso, y ya está, y esto es todo lo que tengo que decir sobre esto, como diría Forrest. Pues nada, hasta que ha llegado el episodio... espera, que yo quería decir a los oyentes que muchas gracias porque el episodio anterior me puse súper borde y dije que no quería comentar comentarios de los oyentes porque nos dejaban comentarios que no eran comentables. Esto parece un trabalenguas y tengo que decir que tengo que dar las gracias porque han respondido muy bien y han puesto muchos comentarios chachis que sí que podremos comentar en el próximo capítulo. En este, claro, no, porque no encaja en el especial, pero para el próximo comentaremos algunas cosas que nos habéis dicho que están muy bien y que si queréis seguir proponiendo temas o haciendo comentarios con chicha, son siempre bienvenidos. ¿Con chicha o con queso? ¡Uy, el queso! Mira, me siento subidentificada con The Box Trolls, con el villano. A mí me daría igual tener alergia, yo seguiría comiendo queso, aunque me explotas la cara. El queso ese que está hecho de las tetas de murciélago de Borneo. Que es que comen en un momento. Bueno, A ver, el leche, ¿qué me da? Sí, bueno. No voy a decir el chiste que me has dejado, pero bueno, queso de Nacho Vidal. En fin, hasta que llega el episodio 126 de esta ¡Que esto para niños! ¡PG! ¡PG! Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.